De poetas, ajonjolis y locos, todos tenemos un poco. Tenemos un poco. Escucha todos los sábados de 4 a 6 de la tarde el ajonjolí de todos los moles con Mara García. Entrevistas con escritores, pintores, actores, músicos, promotores culturales, poetas y locos de la región de los volcanes y más allá. Y más allá. Nos escuchamos por el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.org. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Saludos, saludos a la bandera. Y todos somos muy honrados, pero un poco desgarbados. Muy corteses, no dudar. Buenas tardes, banda banderola. Comenzamos con el ajonjolí de todos los moles con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. ¿Ya saben quién es el entrevistado o la entrevistada de hoy? Vamos a conocerle. Hagan sus quinielas, suban sus apuestas, que aquí tenemos que adivinar a quién de estos se le enjuician las muelas, se echa el mundo a cuestas y ¡pum! Se encarrilará. Esta gente que está loca te regala tempestad. Buenas tardes, banda banderola. Les saluda desde la cabina de La Voladora Radio una servilleta, Mara García, mejor conocida en los andares como el ajonjolí de todos los moles. Comenzamos un nuevo programa para toda la banda que ya nos está sintonizando por el 97.3 FM en Amecameca, la región de los volcanes. Recuerden que también nos pueden sintonizar a través de internet en www.lavoladora.org. También que nos pueden encontrar en todas las redes sociales, Facebook y Twitter, como arroba La Voladora Radio. También en mi perfil personal de Facebook como Mara García y, por supuesto, en el grupo público El Ajonjolí de Todos los Moles. Así es que, ya saben, mándenos un saludito, escríbanos en las redes sociales. Ya saben, interactúen, banda banderola. También nos pueden contactar en los teléfonos en cabina 597-97-852-52. Si están en el interior de la República, en la Ciudad de México, pero si están por aquí cerquita, solo marquen 97-852-52. Si eso sí, o hay que marcar completo. Bueno, no, yo ya ni sé, porque como todos hablamos en celular, hay que marcar completo, me están diciendo los 10 números, ¿no? Los 10 dígitos que ya hay que marcar para todo. Bueno, entonces 597-97-852-52, o también mándenos un WhatsApp, mándenos un WhatsApp al 5540-61-54-59. Ya saben, banda banderón, háganos propuestas decorosas e indecorosas, aquí todo se evalúa. Y bueno, pues ya entrando en materia de la entrevista de este sábado 6 de febrero del 2021, ¿cómo nos está yendo? Ya se está, pues estamos a la mitad entre el invierno y la primavera, justito a la mitad. Entonces, pues ya se están yendo los fríos, aunque no hizo tanto frío, así que voltea el micrófono. Bueno, ya, me estoy desviando del tema. Esta tarde, banda banderola, pues tenemos un invitado de San Buenaventura. Bueno, él actualmente radica en San Buenaventura. Y él es Daniel Hernández. Y tiene un proyecto muy interesante, pues súper chido, la verdad. Perdón. Que se llama Bones Records. Bones Records. Ahorita me va a corregir el buen Dani. Pero bueno, este proyecto, lanzado el 17 de septiembre del 2019, con el objeto de ser una productora que ofrezca servicios de difusión para músicos. La idea nace por Daniel Hernández, fundador y productor en Bones Records, quien nota la necesidad que hay en los músicos de tener material profesional para tener más impacto en la sociedad. Es como, así es como a inicios del 2019 comienza a idear el proyecto y a ver la manera de ofrecer diversos servicios que van desde un diseño hasta un videoclip entero. ¿Qué tal? Bueno, a su vez, también busca la manera de dar trabajo y prácticas a estudiantes que desean entrar al mundo de la producción. Es así como en septiembre se logra lanzar el proyecto con la ayuda de un pequeño equipo de trabajo que se unió al proyecto para comenzar a dar los primeros pasos. Todo marchó con algunos proyectos artísticos, pero también nos afectó, bueno, pues les afectó la pandemia, llegando a cancelar pues varias grabaciones que se tenían programadas. Sin embargo, pues vieron la necesidad de una temporada de sesiones. Bueno, vieron la necesidad de los músicos ante el terrible escenario de no poder salir a tocar, y fue como se propusieron a impulsar una temporada de sesiones acústicas donde solo haría la invitación a un solo músico con su instrumento y poder apoyar a la escena independiente y llegar a los hogares de las familias los días domingos. La sesión consiste en tocar 8 temas, ya sean canciones de autoría propia o covers. Bueno, pues ellos son Bones Records, Studio Recording, Live Sessions, Videoclips, Fotografía, Diseño. Y pues está con nosotros esta tarde Dani Hernández, fundador y productor de Bones Records. Y bueno, pues está aquí con nosotros. Hola Dani, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Mara? Un gusto estar contigo, con todos los oyentes. Pues al contrario, Daniel, gracias pues por la invitación, bueno, más bien por aceptar la invitación, gracias por aceptar la invitación a este programa, La Jonjolía de Todos los Moles. Pues les cuento, ¿no? Banda Banderola, más o menos cómo estuvo la cosa, cómo contactamos al buen Daniel Hernández, además de que, bueno, pues es vecino de acá de San Buenaventura, y él actualmente pues radica acá en San Buenaventura. Y pues el contacto fue Didier Sánchez, ¿no? Nuestro querido amigo, el buen Didi, productor y músico, pues conocido aquí de la región de los volcanes. Vi, ¿no? De pronto que sacó un video con Thrill Kill, ¿no? Esta banda de rap metal que tiene. Y yo vi ahí el logotipo, ¿no? En el video de Bones Records. Y yo dije, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Quiénes son estos, no? Así como que de repente aparecieron en la escena, ¿no? ¡Ah! Y entonces le pregunté al Didi, ¿no? Oye, ¿qué onda con esos chavos? ¿O quiénes son? ¿O qué? Entonces ya me empezó, ya sabes, a dar referencias. ¡Ah! Y bueno, pues coincidimos que teníamos pues algunas personas que conocemos en común, ¿no? Familiares tuyos, y bueno, que también son personas que han estado pues en el movimiento artístico-cultural pues de la región, ¿no? Como el señor Luis Torres, su hija Beth, ¿no? Beth Torres, que bueno, pues ya ahorita nos platicas qué onda, ¿no? Pero entonces, pues te ubico, ¿no? Y le digo al Didi, oye, pues pásame su contacto, porque pues está bastante interesante lo que está haciendo, que no sé qué. Sí, que no sé qué, pero pues no me lo pasó. Y después de la siguiente vez que nos vimos, me dijo, oye, ¿qué crees? Y me contactó este Dani preguntándome por ustedes, como dueto alebrijes, ¿no? Y yo, ah, qué chido, pues entonces ya, le digo, pues pásale mi teléfono y ya vemos qué hacemos, ¿no? Entonces, pues fue como una cosa así como sincrónica, ¿no? En el que como que los dos nos ubicamos al mismo tiempo y preguntamos por los proyectos que teníamos, ¿no? Y eso pues estuvo como chido y divertido. ¿Qué te parece, Dani? Fíjate que yo creo mucho en eso de las conexiones, del trueque, de relacionarse, y el que le llaman networking, ¿no? De conocer a una persona y a qué te dedicas y a ver, vamos a contribuir y todo eso, ¿no? A mí me encanta, me fascina. Claro, pues así bueno, es. Bueno, sí. Sí, adelante. Y bueno, pues yo diría es mi primo, ¿no? Es por parte de mi esposa Beth, uh-huh. Es su prima directa, su prima hermana, y pues bueno, yo toda la familia de Didi, pues son súper artistas, ¿no? Todos son bien artísticos y yo me la paso súper bien cuando llego de visita allá, porque pues todo es música, ¿no? Todo es música, es arte, es platicar, es estar hablando de producción y bueno, pues está increíble. Y sí, yo lo grabé con Thrill Kill porque tuve un evento, igual una entrevista, y entonces yo ahí rifé una live session. Uh-huh. Y él me contactó de inmediato, fue el que mandó mensaje de volada y dijo, pues yo, ¿no? Entonces dije, pues órale, adelante, y grabamos, estuvo muy padre la sesión, porque fue en un colegio llamado Yolistli, acá en San Rafael, ¿no? Ajá, sí, exacto, sí. Y fue en un teatro que como abandonado, y estuvo padre, muy oscuro, pero iba con la temática, ¿no? Con la banda. Claro. Entonces, pues así se lo ganó, y entonces yo comencé también ahí a ver como, del dueto Alebrijes, yo no conocía el dueto, uh-huh. Pero me tocó que él posteó algo, y lo empecé a ver, dijo, está interesante, y le mandé mensaje. Sin saber yo que ya me andaban ahí buscando. Sí, pues total que pues ya nos pudimos contactar y y bueno, pues así comenzamos, bueno, pues agendamos, ¿no? Se armó la sesión y bueno, la verdad es que pues antes de que yo termine de platicar mi experiencia, ¿no? En tu estudio, porque además es un estudio, pues es un home studio, pero a mí me pareció impresionante lo que puedes, o sea, lo que lograste hacer en un espacio pequeño, ¿no? Sí. O sea, pero es que además es hermoso, es práctico, es como no inventes, o sea, en este pequeño espacio, cómo montaste realmente todo un estudio y súper bien, ¿no? O sea, no le falta nada, o sea, con todo el equipo, con las luces, con un escenario, con un trasfondo, pues, bonito, o sea, entonces, pues, sí, fue como pues una labor muy padre, ¿no? Pero bueno, cuéntanos, Dani, cómo, déjame ver cómo andamos de tiempo. Bueno, tenemos un minutito ya. Pero bueno, empieza pues como a contarnos más o menos cómo es que surge, ¿no? Esta idea de crear este proyecto de Bones Records. Tú tienes alguna formación de ingeniero en audio, supongo, ¿no? Sí. Bueno, mis inicios fueron como DJ, como a los 19 años, 18, 19, pero desde chiquito siempre fui muy curioso para los aparatos. O sea, yo descomponía los aparatos de mi papá, los estéreos y todo, y ahí andaba rayando los discos. Entonces siempre me interesó como aprender, y cuando empecé en lo de DJ, pues obvio, yo ya sabía de conexiones y toda esa onda, anduve ahí como trabajando de eso. Luego me fui a estudiar un poquito música, bueno, un poquito una carrera técnica como pianista, pero trabajaba igual en bandas, ¿no? En bandas de rock, y yo era el que como que conectaba, buscaba que se escuchara bien y toda esa onda. O sea, siempre como metido en los aparatos. Y siempre dicen que el tecladista se va directo a la ingeniería, ¿no? Y todo. Entonces ya me puse como a estudiar audio, me puse a trabajar en algunos estudios de la Ciudad de México, igual, estudios pequeños y todo, por ahí se va uno empapando, pero la verdad, para mí la escuela que he tenido ha sido YouTube, ok. Sí, yo soy YouTube Academy. Ok, sí. Excelente. Hay que saber buscar. Eso sí, porque tampoco está tan fácil, ¿eh? Pero bueno, ya nos tenemos que ir al primer corte, Dani, sí. Pero regresamos. Va, que va. Un momentito, por favorcito. Regresamos. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01 597 97 852 52.

directa, ¿no? En cuestión de pues estos menesteres. Y después, bueno, pues como él comenta, ¿no? O sea, tiene una formación, incluso estuviste, me comentas, ¿no, Daniel? Que estuviste en Martel y bueno, pues que has tomado varios cursos y varios, pues, talleres, ¿no? Referente a este manejo del audio y el video. Bueno, pues yo me dedicaba a la música ya, grababa algunas cosas y todo. Y de repente, bueno, me metí a estudiar una licenciatura en educación musical y algunos compañeros de ahí me pidieron algunas grabaciones. De repente salió la plática, ah, no, pues yo grabo y todo. Y me empezaron a pedir, así como, oye, necesito grabar algunas canciones y todo. Y pues me los traje para acá. Yo todavía no había montado, cuando yo llegué acá de este lado, llevo 4 años en San Buenaventura. Ajá. Pues como tal no había puesto yo estudio ni nada, pero al ver que empezó a salir un poquito más de trabajo y todo, también estando tocando, estando trabajando como músico, pues me daba cuenta que subían videos pues no de, a lo mejor no de muy buena calidad, no había como lugares donde grabar, etcétera, y de repente vi como esa necesidad y también esa oportunidad, ¿no? Uh-huh. Yo me dedico como mucho a los negocios y bueno, pues veo siempre como esas partes también de oportunidad. Y entonces comencé a comprar un poco de equipo y empecé a trabajar, a grabar, ¿no? Pero dije, quiero más, o sea, no solamente quiero grabar. A mí me gusta mucho el diseño, me he metido algunas veces a estudiar un poquito y todo. Y entonces dije, bueno, el músico al final, hablando con algunos colegas pedagogos y todo, el músico pues es músico, ¿no? Que hoy en día dicen que el músico ya tiene que ser productor, tiene que ser fotógrafo, tiene que ser diseñador y de todo, ¿no? Uh-huh. Pero al tú ponerte a estudiar todo eso, te resta tiempo para estudiar tu instrumento, ¿no? Para practicar. Entonces dije, bueno, debe de haber alguna alternativa de un lugar donde te ofrezcan ya todo eso para que tú nada más te concentres tal vez en tocar, ¿no? Y entonces comencé a idear, agarré una libreta y comencé a ver necesidades, qué se podía aportar. Entonces pues se fueron dando las cosas porque de repente conocí a un amigo, ese amigo, su esposa era diseñadora, la invité aquí al proyecto, le dije, oye, mira, tengo un proyecto así que quiero hacer. Entonces me ayudó a como asentar todas las ideas y empezamos a hacer como todo el diseño, ¿no? De esto nos llevamos como desde enero hasta septiembre. Uh-huh. Haciendo la plataforma, haciendo el logo, si me gusta, no me gusta, y pues bueno, ya el 17 de septiembre del 2019 lanzamos, ahora sí que ya hicimos como clic de, a ver, vamos a subir toda la información y a empezar a difundir. Y tuvimos buena aceptación luego, porque empezaron a crear luego trabajos. Pues de gente local, ¿no? Uh-huh. Músicos locales, amigos, que realmente está enfocado en eso, en dar la difusión y en crearles logo, crearles un bonito audio, un bonito video. Y fue despegando, invitamos a alguien que se hiciera cargo como del video, yo en el audio, empezamos a ver quién se hiciera cargo de la iluminación y empezó a crecer así el proyecto. Ajá. Uh-huh. Y pues bueno, hasta ahorita que hemos echadole ahí. ¿Cómo ves? Pues pues realmente qué bueno, ¿no? O sea, que tuviste a bien de... Pues primero de darte cuenta, ¿no? De observar y de ser consciente, pues, de esta problemática, ¿no? Que se vive, pues, en México en la música independiente, ¿no? O sea, pues, hay poco apoyo y, bueno, pues, también pues muchas mucha banda, muchos amigos, muchos músicos, muchos creadores, ¿no? O sea, se quedan pues en el anonimato, ¿no? A lo mejor muchos con mucho talento, con buenas propuestas, ¿no? Pues se quedan en el anonimato, o nada más pues como que entre sus amigos y los camaradas de siempre, ¿no? Pero pues que sí, o sea, que hayas tenido, no sé, pues como que esta inquietud, ¿no? De realmente pues tener este proyecto, pues sí, por un lado, para que, pues digo, tampoco es como o sea, es un como dices tú, también es un negocio, ¿no? También tú pues sí, tratas de buscar de alguna manera pues que sea rentable, ¿no? Pero bueno, pues también con esta visión, ¿no? De darte cuenta que pues se necesitan este tipo de proyectos para poder impulsar, por lo menos, a lo mejor a tu alcance, ¿no? Pues la música independiente en la región, ¿no? Porque pues... Sí, exacto. Como pues todos sabemos, ¿no? Esta situación de la pandemia que pues desde el año pasado ya se está viviendo, que ya ha sido muy prolongada la situación y que no solamente eso, sino que además no se ve como para cuándo todavía, ¿no? No. Pues en realidad este tipo de proyectos y este tipo de plataformas y este tipo de herramientas, ¿no? De las cuales pues tú pues sabes, pues ahora sí que le sabes, ¿no? Pues son súper útiles y súper necesarias más en estos tiempos, ¿no? Entonces, pues la verdad es que bueno que pudiste además concretar un proyecto de este tipo, ¿no? Porque bueno, además pues se necesita una buena lana, ¿no? Mi Dani, o sea, no, hemos pasado unas, pero tremendas. O sea, yo llegaba a los músicos y yo dije, ¿qué voy a hacer? O sea, porque no tengo tanto para abarcar, o sea, tenía 8 canales, ¿no?, en una mezcladora, pero he aprendido a que con lo que tienes, tratar de sacarle el mayor jugo, ¿no? Entonces, me aventé así y a trabajar con una mezcladorcita, que a pesar de eso, muchos amigos, ¿no?, me decían, es que ¿cómo con una mezcladorcita vas a poder grabar? Necesitas esto y necesitas lo otro, y dije, bueno, sí lo necesito, todo lo demás, pero es lo que tengo ahorita. Ajá. Y así empecé, o sea, he tenido la gente que ha creído en el trabajo, la gente que ha dicho, va, me aviento y voy a grabar contigo, y empecé con algo súper, súper, súper sencillito, ¿no? Ni unos audífonos tenía, ¿no? Sí empecé a grabar, y hoy en día pues escucho las grabaciones y digo, ay, me traen recuerdos, ¿no? No se escuchan tan bien, pero buenos recuerdos. Pero fíjate que volviendo a lo de los músicos de la región y todo eso, uh-huh. Pues es que acá yo la verdad conocía muy pocos estudios, bueno, casi no hay, es muy poquito, y acá en San Buenaventura no encontraba yo, ¿no?, como dónde, o a veces son muy caros, la verdad es que a veces son muy caros, casi en dólares te cobran, ¿no?, y todo, y entonces dije, bueno, pues yo siempre he tenido como profesor también de música, de la empatía, ¿no?, con el músico. Y cuando yo voy al tianguis y todo, a mí me encanta pues que los músicos que van pasando y que están tocando, porque yo siempre lo he dicho, hay mucho talento en la calle, mucho talento. Gente que toca increíble su instrumento, que canta padrísimo, pero que a lo mejor no han tenido como el apoyo para poder grabar, para poder hacer, ¿no? Y me acuerdo que hace como 3 años, vi a un chavito, ya Enrique Espínola, ajá, y pues era un chavito como de 13 años, con una voz increíble, increíble, increíble, y le pedí su teléfono, luego, le dije, oye, pásame tu teléfono, y dije, no, que sí, y Y tenía una voz increíble, tocaba muy bonito, y andaba ahí en el tianguis tocando, y dije, wow, yo no tenía recursos para grabarlo, ¿no? Pero dije, wow, este chavito, se le hace una buena grabación y todo, y vámonos, o sea, él tiene mucho talento, ¿no? Sí, entonces, pues, parte de eso es como nacieron los acústicos, también que hoy en día estoy produciendo. Uh-huh. Que bueno, que justo, ¿no? De pronto, pues estás con la segunda temporada ya, ¿no? Platícanos, ¿no? Un poquito de la primera temporada, ¿no? ¿Cuánto duró la primera temporada? Platícanos un poquito, pues, de quiénes estuvieron con Bones Record, ¿no? Y y luego, pues, también ya, si nos da tiempo antes de irnos al siguiente corte, pues nos platicas de una vez de la segunda temporada que acaba de comenzar el domingo pasado, ¿no? Pero mientras, pues, comienza con la primera temporada, ¿cómo estuvo esa onda, ¿no? Pues mira, cuando entró lo de la pandemia, yo ya tenía programas, algunas grabaciones, tenía, pues, algunas grabaciones. Y pues entra lo de la pandemia y todo se va para atrás, ¿no? Nos quedamos muchos sin trabajo, yo me quedé sin el trabajo que aparte tenía y sin tocadas, nada. Y dije, ¿y ahora qué carajo voy a hacer? Y pues de repente empezamos ya como a adaptar aquí en la casa, pues ya empezaba a darle forma como al estudio y pero no había cómo grabar, o sea, no había como tal músicos para, pues, decir, vamos a grabar algunas sesiones, unas live sessions, que es lo que nos enfocamos principalmente. Uh-huh. Y entonces, mi esposa me comentó, dice, oye, ¿por qué no haces pues acústicos, no? Y dije, oye, pues sí, porque mucho de lo que hago, pues mi esposa me ayuda, ¿no? O sea, uh-huh, uh-huh. Hoy en día, pues, me ayuda en la cámara y bueno, en varias cosas, ¿no? Entonces le dije, vale, sí. Y dije, no, pues vamos a decorar aquí en el pequeño lugar. Y empezamos a acomodar aquí como cositas, le metimos foquitos y empezamos a hacer. Y le dije, bueno, y ahora los músicos. Y y pues bueno, nosotros sabemos que pues no hay trabajo ahorita, no hay como tocar lugares para tocar. Entonces empezamos a hablarles como a los músicos que sabemos son como solistas, que su guitarra y su voz, uh-huh. y que andan tocando, ¿no? En algunos cafés, en algunos centros culturales y todo. Y empezamos a hacer la invitación. El primero fue Albino, uh-huh. Vino Barranco, que es pues es amigazo de mi esposa de hace muchos años. Y yo también lo conocía como de vista, pero no le hablaba así como de, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y así, ¿no? De ponerlos a platicar. Pero le hice la invitación y luego me dijo que sí. Me dijo, va, órale, yo me lanzo, ¿no? Entonces ya le dimos fecha y empezamos a grabar. Y de ahí empezamos a invitar a más músicos y nos dimos el compromiso de estar subiendo una sesión cada domingo. Domingo okay. A las 7. Uh-huh. Ajá, domingo a las 7. Escogimos los domingos porque no solamente queremos que quede como en una sesión y ya. O sea, queremos que el objetivo de los acústicos sea llegar a las familias. Uh-huh. Que las familias conozcan el arte que hay acá, en la zona de los volcanes, en todo ese territorio. Queremos que las familias conozcan los músicos que hay, conozcan el talento que hay, su música de ellos, y bueno, lo escogimos como en un horario familiar, las 7, lo hacemos por Facebook, que lo podíamos hacer por YouTube, pero lo subimos a Facebook, porque pues sabemos que es un lugar como más familiar, es un lugar donde tal vez hasta la mamá, el papá están ahí conectados, entonces dijimos, pues bueno, vamos a hacerlo así, en ese horario, para que la gente conozca y también pues el músico tenga allí ya una sesión, ¿no? Uh-huh, y pues normalmente he visto que muchas sesiones son de 3 canciones, de 2 canciones, y nosotros pues les pedimos 8 como para que se sintieran así como a gustos, pero ahorita ya unos dicen, no, pues yo quiero tocar 5, yo quiero tocar 6 canciones, ya, está bien, no hay ningún problema. Y así fuimos haciendo invitación primeramente a los conocidos que teníamos. Ya de ahí, cuando terminamos, que fue la primera temporada, fueron 10 sesiones. ¿10? 10 sesiones, ajá. Ok. Fueron 2 meses y medio de trabajo arduo porque... sí, híjole, pues tampoco son enchiladas, ¿no? No. Híjole, ya media temporada yo estaba así de, ¿qué me metí? Pero bueno, ya agarré el callo, ¿no? Ya agarré. Qué bueno. Sí, Sí, no, porque pues es que es así como se va el músico, empiezo a descargar todo, empiezo a checar este audio, empiezo a limpiar y empiezo a colorizar el video y bueno, es todo un proceso larguísimo, larguísimo. Y este, sí, sí, pues yo sí. Para el jueves yo ya tengo que tener como ya terminado para subir de ahí como el póster y todo. Uh-huh. Y darle este ya difusión para que el domingo luego ya pueda estrenar la sesión. Y entonces pues bueno, terminamos la primera temporada y dijimos vamos a descansar un ratito en diciembre y enero, y en ese inter ya no tuve que buscar a los músicos, ya los músicos me mandaron mensaje. Claro. La mayoría me han mandado mensaje, oye, quiero participar y todo, y no les cobramos nada, o sea, por grabar uh-huh. las sesiones acústicas no les cobramos ni un peso, porque eso es un apoyo de parte de Bones para el músico, uh-huh. para que pueda tener este ya algún material uh-huh. donde pueda a lo mejor algún cliente decirle, ah, mira, esto es lo que toco, esto es así soy, no, tal cual. Entonces es el objetivo. Sí, no, y la verdad es que pues el apoyo, ¿no?, que estás brindando, pues te digo, es de gran valor, ¿no?, de gran utilidad, porque pues justo, ¿no?, repito, en estas épocas, ¿no?, que ahorita pues la tecnología, las redes sociales, pues es que es donde estás, porque pues ahorita todavía las cosas todas están muy cerradas, ¿no? Entonces, pues es un súper apoyo, la verdad, el que estás brindando. Y y que bueno, pues también que pues sí tienes una forma, ¿no?, de que este negocio pues sea rentable, o sea, sí tienes tus clientes, ¿no?, sí tienes pues tus proyectos que sí te dejan, ¿no?, o sea, porque de pronto pues sí es como que pues una tiene que haber, ¿no?, tiene que haber también esta parte, ¿no? Sí, también trabajamos, bueno, cuando me llaman y quiero un sencillo, quiero un EP completo o un videoclip, ya esos ya son trabajos aparte, ¿no? Pero claro, lo de las sesiones es para apoyar al músico local, músico independiente. Y como dices, ¿no?, esta parte de tener un material de calidad es súper importante. O sea, ahí estriba precisamente pues el apoyo que brindas, ¿no?, como casa productora, como pues Bon Records, ¿no?, este material, ¿no?, pues con una grabación pues profesional, ¿no?, y que eso pues nos ayuda a nosotros como artistas pues de muchas maneras, y pues te digo, ¿no?, tiene pues como mucho valor, y pues eso está súper chido. Y a ver, Dani, pues platícanos, ¿Quién viene en esta segunda temporada? Nada más nos mencionaste Albino en la primera temporada, sí. Pero ¿quién más estuvo en la primera temporada? Sí, de los que te acuerdes rápido. Estuvo Carlos Díaz, uh-huh. Que trae un proyecto de Trobohemia. Uh-huh. Estuvo Enrique Espínola, uh-huh. Lo invité uh-huh. a él, que es el niño que te dije que conocí uh-huh. en Yanguis cantando. Sí, súper. Lo invité. Sí, no, increíble, me encantó a mí su sesión. Y bueno, estuvo otro chico que se llama Dani Quintanilla. Dani Quintanilla es un músico de aquí, de San Buenaventura. De hecho, es mi vecino, vive aquí adelantito de mí. Okay. Un día fui a cenar unos tacos acá y lo vi que estaba ahí tocando. Él tocaba ahí, uh-huh. o toca, sí, actualmente sí. En afuera de una taquería. Y llegué y le di la tarjeta y dije, ¿te interesaría grabar una sesión? Y me dijo, sí, claro. Entonces dije, bueno, pues llámame. Y sí, me llamó y resulta que vive aquí a unas cuadras de donde yo vivo. Y cuando vino, empezó a tocar una canción y le dije, wow, está bien bonita esa canción. Y me dijo, es mía. Y dije, órale, o sea, porque no necesariamente tiene que tocar música original, de propia autoría, sino que también pueden aventarse covers, ¿no? Claro. Y me dijo, no, pues tengo varias canciones mías y es lo que voy a tocar hoy. No, pues excelente. Estuvo Dani Quintanilla, estuvo, a ver, un dueto de blues que uh-huh. se llaman Ensamble. Sí, los conozco. Estuvo, uh-huh. ajá, estuvo Carlos Cortés, uh-huh. Carlitos uh-huh. Cortés, uh-huh. estuvo Mahoma, uh-huh. claro, un chico que claro. trae un looper y todo. Sí, sí. Estuvo Marco, el Guije, uh-huh. que es amigo de Albino. Fueron puros hombres, Fueron puros hombres, no hubo chicas, hubo puros hombres y padrísimo, no sabes, o sea, nos la pasamos increíble, las historias que me contaban, las experiencias, fue algo de verdad, o sea... Claro, también recíproco, ¿no? O sea, de conocer pues a estas personas y interactuar y pues la experiencia también es nutridora, claro. La experiencia. Ah, ¿no? Claro. Qué chido. El espíritu. Oye, y entonces en esta segunda temporada, ¿quién viene? ¡Ay, sorpresa! Ay, bueno. No, pero sí nos puedes contar, por ejemplo, el asunto que comentabas, que si en la primera temporada fueron puros hombres, ¿no? Ajá, ahí te va. Curiosamente, en esta segunda temporada son la mayoría mujeres. Uh-huh. O sea, las chicas empezaron a contactarme y diciendo, pues yo también quiero, ¿no? O sea, yo también quiero tocar y quiero grabar y todo. Y pues sí, la mayoría son mujeres, son pocos hombres, pero la mayoría de las sesiones va a ser de puras mujeres. Entonces está... Sí, increíble. va a estar buena. Ya salió la primera, ¿no? El pasado domingo, ¿no? Salió ya la primera. Que, ¿no? Todavía no. Sale este domingo. Este domingo. Hoy a las 5. Hoy a las 5. En un ratito, ya en unos minutos, sale Mónica León. Mónica León. ¿Ella quién es? Mónica León. Ella es una cantautora, de acá también, diría de acá de este lado, me parece que Los Reyes, o Ayotla, y y ella tocaba también en algunos cafés y los restaurantes de acá de la zona. Ya. De Iztapaluca, de Oye, Chaco. Pues la voy a contactar para entrevistarla acá. No. Sí. Vamos a verla al ratito, ¿no? Ah, pues con razón decías que no te puedes quedar todo el programa, ¿no? Sí, hombre. Pues sí, la checamos despuesito, ¿no? Yo terminando el programa la checo, pero oye, pues sí, le voy a escribir para invitarla también acá a la Jonjolí, ¿no? Porque también eso está padre, ¿no? O sea, esta parte de decíamos hace rato de la experiencia, pero también el crear redes, ¿no? O sea, el crear vínculos, el estar pues compartiendo, intercambiando. Claro, entonces claro. Esta parte también es yo creo que de las más pues chidas, ¿no? Del trabajo que se hace. Entonces, pues así, ¿no? Como yo ahorita te invito al programa y entonces conozco yo más gente a través del trabajo que tú estás haciendo y a lo mejor tú también conoces más gente con las entrevistas que yo hago, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues eso... De eso se trata también el asuntillo, ¿no? Y pues ya nos vamos a ir al siguiente corte, Dani, y regresamos, pues ya nos regresamos prácticamente para que te despidas, porque no te vas a quedar la siguiente hora, pero regresamos. ¡Un momentito! ¡Por favorcito! Regresamos. XHECA, La Voladora Radio, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria, 97.3 FM, en franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 45 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo, fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal al teléfono 97-840-99. 2823. La información es parte de la prevención. Las ideas primitivas que estás a punto de escuchar, no las pasamos por gusto. Las pasamos porque el Instituto Federal Electoral y la Ley Federal de Radio y Televisión nos obligan a ello. Te recomendamos que las escuches con oídos críticos y que no creas todo lo que te dicen. ¿Sabes las consecuencias para ti y tu familia de 40 años con gobiernos del PRIAN? El poder adquisitivo del pueblo cayó 60 lugares a nivel mundial. Pero la Cuarta Transformación detuvo esta caída y aumentó el salario mínimo. El primer año 16%, el segundo 20% más y para 2021 aumentará otro 15%. En Morena luchamos por un salario digno que mantenga viva la esperanza en México. Morena. La Cuarta Transformación está avanzando de la mano de la gente. ¿Cuándo antes un gobierno había puesto a los pobres por encima de todo? ¿Cuándo se había entregado una pensión a todas las personas mayores y becas a tantos jóvenes? ¿Cuándo se había trabajado para garantizar atención médica y medicinas gratuitas? Para Morena, el poder solo tiene sentido cuando se pone al servicio de los demás. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Morena, la esperanza de México. Ah, sí, regresamos. Regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues ya estamos en el en el último bloque de la primera hora de este programa. Sin embargo, bueno, pues el buen Dani Hernández, fundador y productor de Bones Records, esta pues casa productora ubicada en San Buenaventura, que bueno, que está llevando a cabo estas sesiones acústicas pues para apoyar a la banda, ¿no?, de la música independiente aquí en la región de los volcanes. Pues se va a tener que despedir porque justo va a transmitir en este momento a las 5 de la tarde, ¿no?, la primera sesión acústica de la segunda temporada de estas sesiones acústicas de Bones Records con Mónica León. Pero bueno, Dani, antes de que nos vayamos, antes de que te vayas, antes de que pues nos vayamos directísimo a esta retransmisión de esta sesión acústica por La Voladora Radio, cuéntanos dónde te podemos encontrar, cuáles son tus redes sociales, tu canal de YouTube, o sea, dónde te encontramos para que la banda pues que nos está escuchando te pueda localizar. Bueno, pues me encuentran en Facebook, en Instagram y en YouTube. Quiero decirles que las sesiones acústicas se transmiten solamente por Facebook. Uh-huh. Las en YouTube tenemos Live Sessions, Pulse Band, digamos, de varios músicos, proyectos de bandas, uh-huh, ya sea de blues, de rock, de varios. Uh-huh. Ahí hay otro material. Y en Instagram están las fotografías de los artistas que han participado. Para que se echen un clavadito, vale la pena echarse un clavadito a las redes. Nos encuentran como Bones Records. Bones Records. Ajá, Bones Records. Ya saben, banda banderola, Facebook. En el Facebook, pues ahí ya está etiquetado en las publicaciones que llegamos a hacer ahí, en la página de La Voladora Radio, super, el grupo de la Ajonjolí de los Moles, en mi perfil personal, en la página de Ajonjolí Arte, RP, y bueno, pues en todas estas plataformas que manejamos. Y pues búsquenlos también en Instagram y sobre todo pues chequen también las sesiones, las lip sessions de las bandas que tienen en YouTube, ¿no? En su canal de YouTube, claro, encuéntrenlos, búsquenlos y pues sigan el trabajo, mira, que están haciendo. Sí, sigan. Miren, de verdad, a nosotros nos ayudan muchísimo dándole like a los artistas, que es bien importante, interactuando, pregúntenles lo que sean durante la sesión, pregúntenles lo que sea. Ellos les van a contestar porque les decimos que tengan interacción con el público, ¿no? Entonces ellos les van a contestar, denle like a sus materiales, denle like a todas nuestras redes, para que vayan viendo los proyectos que se van haciendo, ¿no? Tenemos ahorita muchísimos sueños y muchísimas metas que queremos cumplir, y entonces lo hacemos con el apoyo del público. También quiero invitarlos, si me dejas así como tantito sí, sí, el comercial. Sí, sí, sí, por favor. Pues obvio, aquí en Hard Records solamente, en lo personal, un servidor solamente se dedica a eso, de tiempo completo y de lleno, ¿no? Yo tiré, ahora sí que dije, va, me voy a lanzar en esto y es de tiempo completo. Yo creo que las cosas se hacen así, si no, no salen. Y vamos bastante bien, pero queremos conseguir patrocinadores, ¿no? Queremos conseguir que patrocinio, que pues marcas puedan salir también allí en las sesiones y todo. Entonces estamos abiertos a propuestas. Claro. Y bueno, también pues que compartan las sesiones, ¿no? Que compartan las sesiones. Uh-huh. También eso es bien importante, y queremos invitar a los músicos que quieran, no solamente de aquí, de la región de los volcanes y de la zona, que sé que hay bastantes, sino también, por ejemplo, nos contactaron hasta de allá, de por satélite, van a venir a grabar. Okay. Ajá, van a venir a grabar, de la nada nos hablaron y nos dijeron, no, yo quiero participar también, y bueno, eso está abierto para los músicos. Uh-huh. de la Ciudad de México también, si quieren venir a grabar, pues adelante. El lugar es pequeñito, donde hacemos, realmente es una magia lo que hacemos aquí, porque es un lugar muy pequeñito, de un metro y medio por casi un metro, pero por eso es las sesiones acústicas de un solo músico, ¿no? Máximo dos músicos pueden llegar a venir, pero queremos hacerles la invitación de que si quieren participar, adelante, nada más nos tienen que mandar mensaje a Instagram o a YouTube, a Facebook, y nos digan, queremos participar en las sesiones, y adelante. Las puertas están abiertas aquí en Mos Records. Pues súper, ¿no? Súper, súper, súper. Digo, no sé, ahorita que pues se compartió el post de que pues se iba a tener la entrevista y tal, pues no sé, espero que te hayan contactado algunos de las bandas acá de la Bohemia Subterránea, ¿no? De los grupos en donde pues por ahí hicimos la publicación de qué es lo que está haciendo Bones Records acá en la región. Entonces, pues ojalá que más banda, ¿no? Para seguir haciendo, claro, esta sinergia, para seguir haciendo redes, para seguir tejiendo estos vínculos. Y pues sobre todo, ¿no? También fortalecer esta, pues el trabajo de la música independiente, pues en nuestro país, ¿no? Pero bueno, pues ya más específicamente aquí en la región de los volcanes. Y que bueno, pues este tipo de proyectos precisamente son pues los que pues van fortaleciendo, van sumando y van también como que fortalecer la escena artística. Exactamente, ¿no? Porque, híjole, ¿no? Con tanta cosa, uno como artista también, pues con tantos peros, con tantas fallas y así, pues de repente uno ya quiere tirar la toalla, ¿no? Dice uno, no, ya está cañón, ¿no? Pero bueno, pues como tú bien lo dijiste también hace rato, ¿no? Cuando uno quiere hacer algo, pues hay que hacerlo de lleno y sobre todo, pues con todo el corazón, con toda la energía, ¿no? Exacto. Y bueno, pues se agradece, ¿no? Se agradece cuando se encuentra uno con personas que también, pues que creen en estas propuestas, que creen en este trabajo independiente y que, bueno, pues tienen esta pues disposición, ¿no? Para apoyar, para aportar pues en lo que está en sus manos, ¿no? En este caso, claro, pues Dani, tú tienes un súper apoyo, te digo, porque pues el trabajo que tú haces, la verdad es que pues la mayoría, pues sabemos, ¿no? Que es un trabajo costoso, es un trabajo en el que, pues, si tú lo contratas con alguna, pues, casa productora, la verdad es que, pues, sí te, pues, digo, siempre depende, ¿no? Pero, pues, sí, siempre es una lana, ¿no? Entonces. Sí, sí, y nosotros aquí tenemos precios muy accesibles, de verdad. Si quieren, desde un videoclip, desde un acústico, una canción, un sencillo, fotografía, tenemos precios muy accesibles, de verdad. Contáctenos. Pues está padrísimo. Y si van de banderola, ¿no? Pues contáctelos, ya saben, y escucharon en todas las redes sociales. En Facebook, están en Instagram como Bones Records y por supuesto, pues también en su canal de YouTube, ¿no? Para que chequen las lip session de pues estas bandas de blues, de rock, ¿no? Ahí es donde anda la de Thrill Kill, ¿no? Y y bueno, pues ya nos vamos a casi a despedir, mi querido Dani. En un minutito justamente. Así es que bueno, pues nos vamos, ¿no? Con esta retransmisión de la sesión acústica que vas a transmitir en esta primera sesión acústica de la segunda temporada. ¿No? De Bones Records. Así es que, sí. A ver, cuéntanos qué onda. Pues los dejamos con Mónica León. Mónica León es una increíble cantautora, tiene unas canciones preciosas, que, híjole, ya me las aprendí, yo soy fan, y próximamente va a venir a grabar ya su sencillo, y todo acá con nosotros. Entonces, pues bueno, espero que la disfruten ahorita por Facebook. Súper, Dani. Bueno, pues ahora sí, banda banderola. Sigan a Bones Records, no se pierdan a estas sesiones acústicas, esta segunda temporada, contáctenlos. Y pues nos vamos al siguiente corte y regresando, pues entramos con esta sesión acústica con Mónica León. Muchas gracias, Dani. Y bueno, pues. Perfecto, muchas gracias a ti, Mara. Gracias por la invitación. A ti, regresamos. Un momentito, por favorcito. Regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí, a todos los moles. Y bueno, pues antes de entrar a esta acústica con Mónica León. Pues bueno, se me ha olvidado darle gracias a nuestros patrocinadores. Muchas gracias a Neuróticos Anónimos y Alcohólicos Anónimos. Una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales. Auxilio, por favor. Bueno, pues muchas gracias por su patrocinio. También recuerden que el Sistema Nacional DIF continúa otorgando apoyos de servicios funerarios a la población en situación de vulnerabilidad. Así es que si necesitan apoyo para servicios funerarios, comuníquense con nosotros para que les demos el correo y los teléfonos a donde tienen que comunicarse para recibir este apoyo. Y por supuesto, pues que estamos a sus órdenes para que nos hagan propuestas decorosas e indecorosas a los teléfonos en cabina 597-97-852-52. Al WhatsApp, mándenos un WhatsApp al 5540-6154-59. También en las redes sociales, Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio. Y bueno, pues ya me están indicando que podemos entrar. Así es que banda banderola, a continuación, pues nos quedamos con esta sesión acústica con Mónica León desde la página de Facebook de Bones Records. Sesiones acústicas, adelante. Que te hiciera soñar, ni tú tienes la culpa. De que yo no sepa el tiempo regresar y no pueda las cosas acomodar, ni borrar el pasado, ni los besos que has dado. Eres la persona correcta en el momento equivocado. Yo imagino. 7.3 FM. He disfrutado el silencio de algunas noches, pero el frío de diciembre de nuevo llegó y tu recuerdo no sirve para darme calor. Sería borrarte de mí. Me he quedado vacía, viviendo a la deriva. Y desearía tu nombre olvidar, para que con nadie te vuelva a nombrar. Recordarte es la droga que me mata lentamente. La

se celebra en las tradiciones paganas, ¿no? En la cultura celta, wicca, una celebración que se llama Imbolc, ¿no? Que se llama también como el primer fuego del año. Y es pues precisamente cuando, les decía al inicio del programa, la mitad, ¿no? Entre el invierno y la primavera. Ya estamos saliendo del invierno y poquito a poquito está entrando la primavera. Así es que ahorita la energía es de intento de empezar como a despabilarse después del invierno, del frío, de la introspección que se supone que se hace, ¿no? Al final de año o en estas épocas de clima frío que nos lleva, pues de alguna u otra manera nos lleva hacia adentro. Entonces, a partir del 2 de febrero, del Día de la Candelaria o de Imbolc, que también de hecho está asociada con una deidad femenina llamada Brigitte, ¿no? Que está relacionada pues con la abundancia y con las buenas cosechas, pues ya la energía va hacia romper, ¿no? Cuando la semilla rompe para dar el fruto y traspasa la tierra. Y bueno, esa es la energía de esta época del año, ¿no? Ya vamos hacia la primavera, ya se empieza a sentir, ¿no? El calorcito ya no se siente tan frío como se llegó a sentir, aunque en realidad este año no hizo tanto frío, ¿no? Me dice una tía, bueno, ¿has oído hablar del calentamiento global? Y yo, no, pues sí, ¿no? Entonces, efectivamente, banda banderola, o desmiéntanme, yo no sentí tanto frío este diciembre, no sentí tanto frío este enero, y pues prácticamente ya vamos de salida del invierno, ya se empiezan a sentir más los calorcitos, así es que, banda banderola, pues prepárense, porque seguramente viene una canción, no, perdón, es que la canción, ahorita les hablo de la canción que sigue, pero viene una primavera bastante, bastante calurosa. Y bueno, pues la rolita que vamos a escuchar a continuación es una canción que a mí me encanta, que bueno, yo la he escuchado con Chavela Vargas, ¿no? La canción de las simples cosas, también con Mercedes Sosa. Pero bueno, esta es una interpretación de un grupo llamado Balsaín, y que espero que les guste esta versión de la canción de las simples cosas. Nos escuchamos el próximo sábado, banda banderola. Saludos a la bandera.